charla, mi vida, mi proyecto. Por el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, 21 de marzo 2013. Ha sido con José Luis Sánchez, Isabel Reverte, Manuel Martínez, José María García y Carmen María López. Buenas tardes. Os voy a contar cosas de mi vida. Hola, me llamo José Luis, tengo 20 años, vivo en Cantarilla con mis padres. Mis padres confían mucho en mí, soy responsable. Me quedo solo en casa todos los días cuando me bajo en mi parada de autobús. Llamo a mi padre con mi móvil. Me voy solo a mi casa y abro con mi llave. Me cambio de ropa y me voy al gimnasio. Y dos días me voy a la clase de Antonio. Mi responsabilidad en casa es ordenar y limpiar mi habitación. También ayudo a doblar la ropa, poner y quitar la mesa, fregar los platos, hacer la cama y me ducho yo solo, me visto solo y elijo todos los días mi ropa. Con mi padre salgo en bici hasta Sangonera La Verde. Ando con mis padres por el paseo del río Segura. Tenemos una caravana y nos vamos de vacaciones con ella. Nos reunimos toda la familia para celebraciones. El martes nos juntamos todos para celebrar el Santo de los Joses. De pequeño fui a la guardería hasta los 4 años, al colegio Capamor, hasta el 6º de primaria, después al Instituto Alcántara y terminé en 4º de la ESO. Y también venía a SIDO desde pequeño para trabajar y aprender. Cuando estaba en 3º y 4º, empecé a venir al centro de los mayores, al programa compartido, 2 días a la semana. He hecho un PCPI de servicios auxiliares de alojamientos turísticos y catering. 2 años he aprendido a ser camarero de pisos en hotel y camarero de restaurante. Hice prácticas en CCT en una habitación del hotel. Limpiar, hacer la cama, doblar toallas, reponer jabones y papel. Y en restaurante Torrente de camarero, repasar cubiertos, copas, platos, limpiar la barra de los clientes, poner mesas para bodas y comuniones, preguntar y servir a los clientes la bebida. Este año estoy en el PIL, haciendo prácticas en CHUP, una empresa de productos de limpieza y en casillas con libritos de licor 43. Me gusta venir al centro porque aprendo muchas cosas. Aprendo a ser mayor. Tengo muchos amigos. Paco y yo nos sentimos hermanos que nos queremos mucho. Este año he ido 3 veces al piso del ranero 4 días con 3 compañeros, Damián, José Antonio Bernal y Gravea de Casilla y yo, y la monitora Pepi. Hemos hecho la cena, quitar la mesa, poner la mesa, arreglar la habitación y limpiar la casa, hacer la compra en Mercadona. El viernes nos fuimos a cenar afuera todos juntos. Me ha gustado mucho, pero he echado mucho de menos a mis padres. Salgo de ocio con mis compañeros de asilo a la Borera a tomar algo, a ver partido del pozo de fútbol sala o de balonmano. En casa escucho música, hip hop, rap y reggaetón. Juego a la videoconsola y a la PSP. Me llevo juegos de la biblioteca, actividad de asilo. Abel y yo no somos los responsables de apuntar en el libro de los juegos y películas que se van los compañeros a casa. Veo internet en mi portátil, música, lucha libre y juegos Tomb Raider, y cuando sea mayor me gustaría tener un trabajo, no sé cuál, y vivir en un piso solo. Gracias por escucharme. Espero que os haya gustado. Bien. Pues me llamo Isabel Clevetividad, tengo 23 años, vivo en Pina, de Puente Tocino, con mi familia. Tengo 2 hermanos. Mi hermana se llama María del Mar, está en la universidad estudiando Magisterio Educación Infantil para ser profesora. Y mi hermano José Luis tiene 11 años. Va al colegio Marco y está en el centro de primaria. Las dos ayudamos en la tarea de la casa. Yo tengo mi horario y cada día tengo mi tarea. Quitar y poner la mesa, barrer, fregar los platos y sacar la basura. Con mi familia soy cariñosa y siempre la cuido. Me voy de viaje. Me voy de viaje y visito a mis abuelos. Y en vacaciones y Navidad salimos a cenar. Y también vamos a cine. Fui a la guardería hasta los 4 años. Al colegio Agramón Gaya. Hasta el sexto de primaria. Y al Instituto Ajada hasta el 4 de la ESO. De que era pequeña mi niña, ha sido para aprender cosas nuevas y conocer más cosas. En 3.º y 4.º de la ESO venías al centro ocupacional en programa compartido, 2 días a la semana. Cuando terminé el instituto, venía todos los días a hacerlo. Hice un PIN de manipulados. Durante 2 años y práctica 1 año en ERO, como auxiliar administrativa. Hacía fotocopias, ordenar la factura, escanear. También hice práctica en Daumar. Daumar es una empresa que ahí hace tapones, envases, y yo voy separando. Y ahora estoy haciendo un PCPI, alojamiento turístico en Cantini. Estoy aprendiendo para ser camarera en el restaurante. También hago examen. Saco notable y sobresaliente. Este curso empieza la práctica en el restaurante Torrente y tengo muchas ganas de ir y estoy un poco nerviosa. Este año he estado en el piso de granero en un taller de autonomía en la vivienda con mis compañeras Lola, Marina, María y Pepi, la monitora. Hemos hecho la tarea de la casa, preparar el almuerzo, hacer la cena, hacer la cama, pagar, limpiar la casa. Me gusta mucho, aunque eso de menos de mi familia, me gustaría que repetí otra vez. Y así aprendo otra cosa nueva y me gusta mucho el piso. Salgo de ocio con Ana Lucía los fines de semana. También quedamos solos. Nos llamamos para quedarnos en el cine y a casa de Abel y también a dar paseos y a cenar. Y lo invito a mi cumpleaños a comer en el campo de mi tío. En casa me gusta escuchar la música. Entrar en Facebook y tengo WhatsApp. Y hablo con mis hermanos y mi familia. Veo la tele y veo la grillita de cocina. Pues en cocina yo veo un programa en la tele y también ayudo a mi madre a hacer saladilla, paté de salmón. Ensalada, picoso, y mi futuro me gustaría vivir en un piso con mi amiga y trabajar en el restaurante en Casablanca de Cayetano, el amigo de mi padre. Y tener novio, salir a pasear, irme de viaje con él y conocer a su familia. Y gracias por usarme. Hola a todos. Me llamo Manuel Martínez Escudero, tengo 24 años y soy el mediano de 2 hermanos. Vivo en Murcia, en Santiago el Mayor, en una casa que está en la huerta. He estudiado en el Colegio Santiago el Mayor y en el Instituto Mariano Vaquero. He hecho un curso oficial de subalterno y cuando acabé hice prácticas y me contrataron en Croen, donde estuve trabajando 3 años. Por la crisis, después de estos 3 años, no me renovaron el contrato, por lo que ahora voy al centro ocupacional de día en Asido Casillas. Los preparadores laborales de Asido me están buscando empleo y he hecho unas prácticas de conserje en Afapade. Cuando terminé las prácticas en Afapade, no pudieron contratarme, pero no pierdo la esperanza y sé que volveré a trabajar. En mi casa vivimos mi hermana Ana María, que tiene 20 años, mi padre, mi madre y yo. Me llevo muy bien con mi familia y me gusta ayudar en todas las tareas del día a día. Desde pequeño siempre he pensado en trabajar. Los trabajos que más me gustaban eran el de butanero y policía. Recuerdo que mi abuela me decía que lo primero era buscarme un trabajo y luego una novia. Cuando empecé las prácticas, una preparadora laboral me enseñó el recorrido desde Asido hasta la empresa y a las pocas semanas ya iba solo. Cuando trabajaba en Croen, había alguna tarea que se me resistía. Pero al final, con esfuerzo, superaba estas dificultades. Me gusta mucho el deporte y me entreno para competir en un futuro. Pertenezco a un club llamado Triatlón de Murcia y entreno todos los días. Los martes y los viernes voy a correr, los sábados a nadar y la bicicleta la entreno por mi cuenta. También me gusta hacer ocio cuando hay películas en el cine que nos gustan. Organizamos salidas por nuestra cuenta para verlas. Somos un grupo de 7 personas y hacemos ocio guay. Hago muchas cosas solo, como por ejemplo ir en autobús, preparar mi almuerzo, mi ropa, hacer mi cama, poner la mesa. También participo en el programa de la vivienda de Asido. Y ahora estoy aprendiendo a poner lavadoras de ropa blanca y de color. Me gustaría despedirme de todos vosotros dando las gracias por vuestra atención. Y también quiero decir que estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y que voy a seguir luchando por conseguir otro trabajo. Hola a todos. Me llamo José María García Pérez. Tengo 33 años y soy el cuarto de 5 hermanos. Vivo en Dolores de Pacheco, un pueblo cerca de San Javier. Trabajo en Agromediterránea como peón de almacén desde hace 12 años y voy al centro ocupacional de 3 días a la semana. En mi casa vivimos mi hermano Luis, mi hermana Elena y mi madre, y yo. De pequeño no me gustaba llevar gafas. Y la primera que tuve la tiré en los cipreses de colegio. Casi todos los días, cuando volvía del colegio, me atrancaba en la tienda del domingo. Porque siempre quería algo. Bollicaos, canicas, donuts, bolsas de indio, etc. Pero ahora me he hecho mayor. Desde bien pequeño voy solo por el pueblo. Estoy en la banda de tambores y cornetas. Toco el bombo. Hemos hecho viajes y medio sin mi familia. En las fiestas tengo mi propia peña. También me voy a ver los partidos al bar La Quina y ceno allí. Mi padre falleció hace 18 años y yo tenía 15. Me puse muy triste, serio, enfadado, porque no entendía nada. Y mi madre se tuvo que hacer cargo de todos nosotros. Mi madre me lleva a mi trabajo y me trae a la asociación, ya que no hay autobuses desde mi pueblo a Casillas. En mi casa colaboro mucho. Recojo el lavaplatos, pongo el quito en la mesa, tiro la basura y muchas cosas más. También participo en el piso de asilo. Fin de semana voy dos veces. Porque de lunes a viernes tengo que trabajar en mi pueblo. Me gusta porque aprendo muchas cosas. Estoy en una compañía de danza y enseño muchas horas. Me esfuerzo un montón para que salga bien la actuación. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y contando mi historia. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Me llamo Carmen María López Morales. Tengo 31 años. Y soy la mayor de cuatro hermanos. Vivo en Monteagudo, en un pueblo pequeño de Murcia, en una casa en planta baja. Trabajo en el Hospital Quirón. En Murcia desde hace 6 años y voy al centro de día ocupacional 2 días a la semana. En mi casa vivimos mi hermano Diego, que tiene 20 años, mi hermano Antonio, que tiene 18 años, y mi tío Pablo, mi madre Carmina. Y yo misma. Ahora estoy en un programa de vivienda de asilo con compañeras para aprender a ser más independiente. Me llevo bien con mi familia, pero siempre he tenido que esforzarme en mostrar que yo valgo mucho. Desde pequeña he querido hacer la cosa por mí misma. Y eso ha tenido sus dificultades. Por ejemplo, para irme al colegio yo sola. Y luego al instituto. Mi madre se preocupaba, pero yo aprendo rápido. Mi madre y un monitor de ácido me enseñaron los recorridos para ir yo sola y ser autónoma. Al principio me acompañaba. Poco a poco aprendí a hacerlo yo sola. Tenía confianza en mí. Y la confianza en los hijos es algo muy importante. Cuando he tomado alguna decisión, también he tenido que ser fuerte y ser peleona. Un ejemplo, yo quería comprarme una tele para mi habitación. Somos muchos en casa, que si uno el fútbol o que si la película. Mi madre me repetía que no, era el momento, que no podía ser. Pero al final, como querían la tele de verdad y tenía el dinero, me compré la tele. Como mi padre no vive con nosotros y mi madre trabaja mucho en casa, yo era responsable de muchas cosas y ser responsable también importante. Por ejemplo, mi madre me enseñó a cuidar a mis hermanos pequeños. Les cantaba canciones para dormirlos. Les cambiaba los pañales. Les daba el biberón. También me encargaba de limpiar bien la casa, barrer la cocina, las habitaciones, fregar el suelo, limpiar los aseos. Ahora, por ejemplo, cuando salgo de trabajar, me voy en autobús a la casa de San Basilio. Con mi compañera preparo la comida toda cuando me toca. Hago pasta, paella, lentejas y cosas más también. Recojo la cocina o pongo lavadora o plancho. La verdad es que mis hermanos, mi madre y el programa de aprendizaje en el piso me ha ayudado mucho. Aquí estoy con ganas de que llegue el día de compartir el piso con mi compañera, todo el tiempo vivir con ella. Pongo mucha ilusión en lo que hago y siempre quiero más. Antes de trabajar he hecho muchos cursos y muchas prácticas. Otro ejemplo, estoy en una compañía de danza y ensayo muchas horas. Me esfuerzo un montón para que salga bien la actuación. Y lo mismo con todo lo que quiero hacer, paso a paso, pero pisando fuerte. Y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Como un espectador y te veo caminar. pruebas por solo un segundo de estar en tu mundo, siguiendo tu senda, llevando la rienda, ser una leyenda. Quiero trepar cualquier muro, saber el futuro, correr más que el tiempo por solo un momento. Que no haya nada que corte mis alas.